La hipocresía que nos da risa, falsas emociones nos rodean sin temor. Hay que estar curtido para no quebrarse en el camino, poniéndole el pecho a las balas del dolor. Estamos en el medio del quilombo. Emociones que no quedan, dedicando el tiempo a alegrar el corazón. Hoy nos corre el vicio, nos arranca el pecho el consumismo, y la pobre vida no tiene rumbo final. Es porque estamos en el medio del quilombo. Yeah.